¡Ey! Volvemos aquí. Radio Roots vuelve a la radio de la Casa de la Cultura. Este es nuestro primer programa. Un saludo a toda la gente que está conectada, que no nos perdió la fe. Seguimos aquí en Radio Roots. Estamos en este nuevo 2020 disfrutando de la música de ¿Dónde está mi camarón? Con Alejandro aquí, con Alejandro nos está acompañando de ¿Dónde está mi camarón? Y bueno, tenemos un programa especial, estamos esperándole a la Jazz también, que está en un tráfico que hubo aquí en la patria, hubo recién un accidente de tránsito, entonces se retrasó un poquito la Jazz. Pero bienvenidos a Radio Roots, esto es Radio Roots, todo tiene una raíz. Y bueno, estamos aquí con Alejandro, ¿cómo estás, bro? ¿Qué tal, loco? Un gusto. Bueno, primero agradecerte por el espacio. Igual un saludo a toda mi banda que también nos debe estar escuchando. Y bueno, ahí hablar un poquito de música y de lo que se viene también. Listo, cuéntanos qué se viene. Precisamente vienes a promocionar igual un evento donde se van a presentar por primera vez. No. De hecho, llevamos ya creo que un año en esta vuelta de la música. Pero bueno, el evento se llama Preludio. Es el volumen 1 de una gira de conciertos que estamos haciendo con el Paico de Don Blas y también con Simio Gato, entonces justo venimos a hablar un poquito de eso. Cuéntanos, igual queremos saber cuál es el vínculo que tienen estas tres bandas. Igual música de estas tres bandas vamos a escuchar hoy en Radio Roots, y también les invitamos a ir a este evento para que los conozcan a las bandas. Claro, nosotros nos conocemos en una plataforma independiente, de música independiente, que se llama San Inquito. Justo estos manes son una incubadora de bandas nacionales que están saliendo. Entonces lo que hacen es formarles para que ya puedan caminar solas, encaminar su proyecto a algo un poco más profesional. Entonces justamente entraron en este proyecto 30 bandas y bueno, ahí buscando en ese proceso que duró 6 meses, o sea, se fue bastante largo. Tuvimos afinidad, nos hicimos amigos y creo que esa fue la idea, ¿no? Entre varias bandas, sacar un evento para que los públicos se conozcan y conozcan a las nuevas propuestas. Y cuéntanos precisamente, ¿cuál es la propuesta de ¿Dónde está mi camarón? ¿Dónde está el camarón? Bueno, nosotros hacemos rock blues. Nuestra idea es contar historias que reflejen la cotidianidad de la ciudad, del urbano. También igual es un tipo de poesía bastante burda, por así decirlo. Y bueno, es eso, a través de la música contar nuestras historias, nuestra vida. Y cuéntanos, ¿qué tan difícil fue conformar la banda? ¿Tú cómo empezaste en la música? ¿Siempre quisiste conformar una banda? Cuéntanos esto. O sea, yo creo que principalmente el sueño de todo adolescente es tocar un instrumento, crear su banda y transmitir a través de eso lo que le molesta, por así decirlo, de la vida, de la sociedad. Y bueno, por eso lado nosotros llegamos a la universidad, nos conocimos entre panas y todo, y logramos formar la banda. Es, creo, un proyecto, una empresa, y sacarlo es bastante complicado, en especial entre tantas personas, pero se hace lo que se puede y los logros son mucho más valiosos que todo ese trabajo. Sí, como qué tipo de logros, qué es lo que, no sé, pues para ti es más valioso. Yo creo que sacar una canción es un hito, porque uno ve como que ya el producto final, pero detrás está justamente los ensayos, está ir a los estudios a grabar, el costo que conlleva la producción y justamente los arreglos que uno hace detrás de eso es bastante fuerte. Imagínate lo que es sacar un disco o claro, hacer una promoción, y más que nada que la gente te conozca y acepte tu música también. Claro, y que aprecie tu música, ¿no? Sí. Vemos de que hay un mundo full acelerado, globalizado, uh-huh, en donde cada vez la industria musical es más competitiva también, y el lado alternativo, digamos, otro tipo de letras contestatarias o tal vez con ciertos tintes de rebeldía ante la sociedad, es como que más difícil también salir todavía. Exacto, en especial con los géneros un poco más fuertes, el hardcore, el rock, el metal. Yo creo que igual el público, el nicho de público es mucho más reducido. En especial los espacios, ¿no? Donde estos se pueden presentar, la escena underground, yo creo que si no bien está muerta en el país, es muy pequeña y no sé, los públicos igual son bastante reducidos, es bastante complicado, y justo con la temática de letras que tú mencionas. ¿Y tú hablas de lo underground también con el tipo de música de ustedes? ¿O a qué te refieres nomás? Que no sé, yo cuando hablo de underground me imagino un concierto en la Casa Pucará. Claro, sí, claro, o sea, eso también me refiero. Ajá. No sé si llamarnos underground a nosotros en realidad, de hecho estamos buscando aún nuestra sonoridad, pero no sé quién quita que resultemos así, pero o sea, ahorita estamos como en ese proceso de buscar nuestra sonoridad. ¿Qué te iba a decir? Igual estábamos escuchando una cadena nacional. Entonces, ¿tú qué opinas? Igual que la música debe ser también un poco respuesta a todo lo que pasa en la sociedad. ¿Ustedes hablan de este tipo de problemas? Como que fue las protestas, todo este sistema político igual en Sudamérica que está en crisis. ¿Es importante hablar de eso? ¿Cómo lo ven ustedes también así? Claro, o sea, como músicos, yo creo que justamente el tocar, el sacar tus canciones es un medio de protesta, ¿no? Yo creo que muchos grupos aquí en el Ecuador lo han hecho y han resultado bastante bien, han influenciado a mucha gente a salir, a protestar, a abrir los ojos, a despertar su conciencia, ¿no? En nuestro caso, bueno, también tenemos mucha conciencia de clase, conciencia social, pero aún no lo hemos expresado por nuestra música. Quien quita que exista la posibilidad de hacerlo, eso no está descartado, pero bueno, eso es lo que opino. Y en realidad, sobre lo de las protestas y eso, yo me reservo mucho mi criterio por el papel que cargué. De ahí, por mis compañeros, igual creo que sería el mismo lado, pero fue una situación bastante complicada que dejó al país muy desestabilizado, ¿no? Pero bueno, la idea es salir adelante y ver qué nos depara también el futuro. Y en cuanto a vender tu música, porque tú sabes que es un producto, igual es trabajo, necesitamos venderlo. ¿En qué maneras ustedes piensan que sería buena plataforma para vender la música? ¿O qué recomendarías a otros músicos, ¿no? Como ustedes, que como dices, están surgiendo en la música y se debe ver su trabajo y más que todo apreciar y pagar. Bueno, lo que yo he conversado últimamente con bastante gente que, bueno, está un poco más metida en esto de la música, y creo que es lo que más se me ha quedado, es que la era del disco físico, si bien hay todavía románticos que les gusta tener bien, el disco físico, ya está muerta. De hecho, las plataformas virtuales de streaming, Spotify, Amazon, todas esas plataformas, son el auge ahorita. Todo es digital ahora e igual la gente consume mucho, como tú mismo decías, estamos en un proceso muy acelerado de consumo. Y creo que esos son los medios ahorita para llegar. El ingenio y las ideas que cada banda tenga, es bueno tenerlas, pero hay que plasmarlas, hay que sacar proyectos que sean viables. E imagínate tú, como músico, solo te imaginas de ese lado, pero saca tu música pensando que estás también del otro, como consumidor. Claro. ¿Cómo te llegarías a ti mismo? Eso creo que es un tip full fuerte. Claro, más allá de los estereotipos, ¿no? De vender una imagen, de la final, no sé, como que vender tu imagen a una discografía, un sello discográfico, ese tipo de cosas. Es que la industria musical ha cambiado mucho últimamente. Como ya pensar que un sello discográfico te va a sacar y todo eso ya no existe. Es que la industria ahorita esa está muerta técnicamente. Ahora de lo que yo entiendo, mucha de la gente que está buscando artistas, lo único que hace es basarse en su forma de influenciar mediante las redes sociales. Y lo que hacen es agarrar, por ejemplo, la gente que mueve 2.000, 3.000 personas en Facebook o Instagram, y esas personas le sacan su música. Y bueno, más o menos así funciona, ¿no? Tú tienes que tener como banda al menos una imagen, una estética que refleje lo que tú haces, que sea congruente tanto con tu música como con, no sé, yo qué sé, exacto, con tu persona, con cómo te presentas tú en el escenario. Entonces esa es más o menos la idea que tú tienes que manejar para presentar un producto, porque al final puede existir 1.000 personas queriendo hacer música, pero ¿qué te destaca de esas 1.000 personas para poder ser escuchado? Eso es lo que uno busca como banda, y creo que también es muy importante que cada músico lo concientice, ¿no? Claro, chévere. Y bueno, no me dijiste por qué el nombre de ¿Dónde está el camarón? O sea, ¿dónde está? Bueno, en sí creo que salimos nosotros un día que estábamos ensayando, cuando recién empezamos la banda en La Gasca, y estábamos yendo a comer ahí un chalefán bien batracio. Y nada, faltaba en el plato de uno de mis panas, no había venido un camarón, y el man dijo así como que, ah, bueno, ¿dónde está mi camarón? Y todos era como que estábamos súper estúpidos, y dijimos, ah, póngamele así a la banda. No, pero así un poquito más serio, el hecho es, no sé, justo como te decía, todo esto de tener tu vida, de tener tus problemas. La música es un medio, ¿no? Y justo un pana decía una frase que se me quedaba, que ese es el camarón, ¿no? Buscar el sentido a este chaulafán de la vida, que creo que es el sentido del nombre. Claro, chévere. Y más que todo yo veo algo de identidad también ahí con, no sé, la comida ecuatoriana o ese tipo de expresiones también. Exacto, puede ser esa mezcla. Qué bacán, estamos aquí con Alejandro de ¿Dónde está mi camarón? Y los invitamos al Preludio Volumen 1, ¿no? Exacto, Preludio Volumen 1. ¿Cuándo es? Es este sábado 25, desde las 6. Claro, ellos van a compartir escenario con el Paico de Don Blas. y Simio Gatos. Entonces los esperamos este sábado, muchachos, rock alternativo, rock del bueno de Ecuador. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sería bueno de escuchar algo del Paico de Don Blas. Vamos a escuchar un poco de ellos. Y bueno, estamos aquí desde la radio de la Casa de la Cultura, desde la nueva casa, desde la nueva radio. Y bueno, un saludo a toda la gente que se está conectando, que está ahí en la radio de la Casa de la Cultura. Y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejos Rotos espera por usted, la entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí a Radio Roots, gracias a la gente que sigue ahí en sintonía. Estamos por la radio de la CCE 940 AM, www.radiocce.com. Estamos en vivo para todo el universo. Estamos aquí en Radio Roots, estamos con Alejandro. ¿De dónde está mi camarón? Estamos promocionando este evento que va a ser este sábado. No se olviden de asistir. Preludio. Ajá, Preludio. Preludio, concierto a realizarse este 25 de enero en La Popular, desde las 18 horas. Van a estar en escena el Paico de Don Blas, que es rock and rock alternativo, Donde Está Mi Camarón, Rock Blues y Simio Gato, Surf Cyberpunk. Ajá. ¿Cómo es esa nota? A ver, tú sí sabes, explícanos. Sí, sabe. A ver. Los Simio Gato en realidad tienen una puesta en escena súper bacán. Ya. Ellos tienen sus máscaras y bueno, también los manes son súper bacanes y le meten full onda y fuerza. Y bueno, la historia que ellos manejan es que justamente hubo una caída de un meteorito en Daule, y no recuerdo exactamente la fecha. Pero justamente dicen que a través de esos archivos que escondía el gobierno, cuentan su historia de mundos externos. Por eso sus sonidos son bastante psicodélicos y la música de ellos es súper bacán, súper, súper bacán. Entonces estén pendientes de los manes, que también igual van a presentar un showzazo. Y bueno, vale la pena pagar esos $3, igual por eso. Claro, igual ahí apoyando al rock alternativo, al rock nacional. Entonces los esperamos, amigos, este sábado en La Popular. Ya saben, la entrada $3, todo para apoyar al talento ecuatoriano. Y eso precisamente te quería preguntar, ¿cómo va el proceso de la construcción de su disco? ¿Cómo va eso? ¿Mi banda? Sí. Ah, ya. El proceso. Bueno, en realidad, como te decía, sacar un disco es bastante complicado. Justo como meta anual, creo que, bueno, personalmente en nuestro grupo nos tratamos de, como con esta gira, coincidir en 3 volúmenes, que bueno, nosotros adelantando un poco planeábamos en el 3er volumen, que sería como que más o menos a finales de año, tratar de hacer ese lanzamiento en conjunto con los materiales de las otras bandas. Por eso era como que un proceso que nosotros íbamos a hacer individualmente, y bueno, esa es la idea, pero toca plasmarla y toca trabajarla tanto individualmente como en conjunto también. Entonces por ahí vamos. Igual, como te dije, es un proceso bastante caro. Claro. Y bueno, eso. Claro, por eso. Y ¿en qué estudio han planeado hacer? Porque, por ejemplo, hay esto del crowdfunding, ¿cachas? Ajá. Que muchas bandas los han hecho y al final sirve de mucho, ¿no? El apoyo de las propias personas, ¿cachas? De tu público. Exacto. Yo creo que también muchas, de las maneras que tú puedes sacar dinero para lograrlo es así. De ahí estudios, hay un montón, ¿no? Yo creo que mucho más allá del proceso de mezcla y masterización es el más importante, porque tú tienes que encontrar un productor musical, un tipo que sea como que afín a tu género. Claro. Porque siempre tienes que buscar, aunque suene un poco contradictorio, ya buscas tu sonoridad, pero tienes que tener alguien que sea afín a esa sonoridad, afín a ese género, y también que tú tengas en claro a qué banda te quieres parecer en el sonido también. Por ejemplo, yo que sé, en mi banda quizá nos queramos parecer a Led Zeppelin o por ahí. Entonces, más o menos alguien que manejes aquí en el país y buscarlo, sí es un proceso, porque también hay gente especializada. Claro, pero qué bien. Uh-huh. ¿Y cómo les ha ido en esa búsqueda? Bastante bien, de hecho, yo creo que más o menos en una idea, y quiero mandar un saludo, no sé si me está escuchando tal vez a Rafael de Circo Pompo. El man igual maneja lo que es rock y blues bastante bien. De hecho, él nos ayudó a sacar una canción que está en Spotify que se llama Fake Goodbyes hace un tiempo. También hemos probado por ahí Gasca, que fue la canción que sonó al principio del programa. La hicimos en Estudio Carter con Charlie. Pero bueno, por ahí más o menos es eso, probar, error, hasta encontrar un productor que sea afín al sonido de la banda. Y todavía entonces no hay el preciso. No hay, encuentran todavía su sonido, como dices. No encontramos tú el camarón todavía. Qué bacán. Y bueno, vamos a escuchar un poco de Simio Gato. Esa es. Para cachar esta onda, y los esperamos este sábado, no se olviden, en Preludio. Vamos. Sí, su música, la banda. Ya viene la Debbie y le pregunto yo a Nati. Y vamos aquí al aire en Radio Roots. Ya llegó la Jazz, había un tráfico en La Patria, así que hubo un accidente. Un accidente, sí. Chicos. Pero bueno, yo quería venir acá urgentemente porque tengo muchos eventos a los que les quiero invitar. Y bueno, también comentarles que quiero volver acá con el Andrés a nuestro programa, que inicialmente lo hicimos desde un inicio nosotros. Y pues bueno, varias cosas también les espero el día del evento, que es este sábado, para que nos acompañen ahí con los chicos del Paico de Don Blas, de donde está mi camarón. Y también hay otra banda. Ajá, Simio Gato. Simio Gato también, para que estén junto con nosotros y también compartamos. Vamos a estar haciendo una cobertura por parte de Radio Roots, una cobertura, haciéndoles unas entrevistas también a los chicos para ver qué tal la acogida. Y en este momento se nos junta también la gente de el Paico de Don Blas. Debido al accidente que les digo, también los entrevistados no pudieron llegar a tiempo, así que no soy la única. Ya, bueno, yo también les quiero invitar, aparte, haciendo un paréntesis un ratito, a un taller pedagógico de danza folclórica boliviana y argentina, dirigido por directores, coreógrafos y público en general. Va a ser este 23, 24, 25 y 26 de enero. El 23 y el 24 de 6:30 a 9:00, el 25 y 26 de las 10 hasta las 2. La duración es de 13 horas y la dirección es Centro Cultural José Mejía Lequerica, Avenida Maldonado y Rocafuerte. Dictado por el licenciado Jesús Valdivieso, profesor y coreógrafo de ballet Chela Urquidí, Universidad Salesiana de Bolivia. Así que tenemos taller de danza boliviana y argentina, así que inscríbanse, ya les damos los datos, y si no, escriban aquí a Radio Roots y les damos más información. También, chicos, les invito a que sigan a la página de Contraviento Teatro, que son unos chicos que hacen teatro, son de la Universidad Central, y pues bueno, están haciendo una obra, es la cuarta edición de Resistencia Artística Internacional junto al Volcán. Se trata sobre el comportamiento barroco del actor y la escena. Va a ser este 28 de julio al 8 de agosto en La Merced, Ecuador. Ya, igual un saludo a la gente que está ahí escribiendo en el Facebook, un saludo a toda la gente que está conectado, que está igual escribiéndole a los chicos, a Meli Hernández, un saludo a Eric Kimbakingo, a Alejandro Paz, a Oscar que está conectado ahí, y un saludo a toda la gente ahí que está escribiendo en Radio Roots. Y bueno, llegó el Paico. Así es. Buenas noches, estuve en la tardanza, el tráfico en estas ciudades para ponerse a meditar una hora. ¿Sí estabas en el tráfico? Sí. ¿Qué pasó? Estaba tan cerca y nos hicieron un desvío y me tocó irme hasta por la universidad, la facultad de medicina, a darme la vuelta y entonces todo un lío, pero aquí estamos. Sí, chicos, para quienes no saben, el Paico de Don Blas es una banda de rock y también hacen reggae, así que los chicos van a estar este día en este evento. Coméntales un poco sobre la música que ustedes hacen, cuánto tiempo llevan como agrupación. Bueno, nosotros ya más o menos vamos como 2 años y medio. Nació el proyecto a través de un proyecto de la universidad y nos juntamos en realidad 3 personas que fuimos de un lado al otro con nuestra música, nuestro estilo, y después al equipo se sumó otra persona que nos acolitó full en la producción. Ahí ya se hizo la idea más grande, el hacer el disco. Entonces, por medio de la autogestión fuimos y pusimos nuestro proyecto en diferentes lugares donde podían aceptarnos, y una de esas fue la Fundación Teatro Sucre, y nos brindó el espacio de La Mama Cuchara, en el que logramos grabar el primer disco. Ah, ya. ¿Ya tienen un disco ya? Sí, el primer disco consta de 6 canciones propias y un tema que es versionado de Get Up Stand Up de Bob Marley en la versión español, al estilo del Paico. Esa es buena onda, ya. Al puro estilo del Paico. Chicos, ya saben, para quienes no han escuchado, les invitamos a que sigan las redes del Paico de Don Blas. ¿Cómo están en redes sociales? En Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar Instagram como el Paico de Don Blas, ya sea en Facebook, Instagram e incluso en YouTube. Ya podrán encontrar uno de nuestros temas en un video lyric del tema que justo estaba sonando hace rato en la radio, era Mi Mundo. Entonces, pronto sacaremos igual en las plataformas digitales el resto de música. Igual este año empezamos a trabajar en nuevos temas y nuevas fusiones. El equipo se reorganiza ya que uno de nuestros integrantes se va, pero la música continúa, así que ahí la vamos a dar y esperamos que este año igualmente llegue más lejos nuestra música, y igualmente contando con el apoyo de ustedes, que es muy gratificante el poder seguir continuando en este trabajo. Claro que sí, chicos, también veo un tipo de alianza, ¿no? Porque he visto algunas veces tocando ya las 2 bandas juntas los mismos eventos. Sí, también en esto de la batalla de bandas, algo así, me parece que era un evento en el que ustedes también estuvieron el año anterior. Sí. Entonces, hay que seguirles a los invitados, hay que apoyar al talento nacional, claro. Chicos, a los compañeros, hay que apoyarles. les invito a que sigan la música y también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba Radio Roots, para que nos sigan. Y también, si desean, pueden bajarse la aplicación de aquí, de la Radio Casa de la Cultura. Estamos como www.radiocce.com, para que nos sigan, para que desde su Android ya no necesiten, qué sé yo, estar al pendiente de si tienen o no internet, y más bien solo estén ahí en la plataforma y nos pueden seguir en nuestra transmisión de todos los días que hay. Y ya saben, pues Radio Roots, de nuestro horario de lunes de 8 a 9. Sí, ya saben, aquí todos los lunes Radio Roots, en la red de la Casa de la Cultura. Y bueno, vamos, estamos con los chicos del Paico de Don Blas, ¿dónde está mi camarón? Y los invitamos este sábado. ¿Sí o qué? Al concierto. Sí, cambiaron de lugar el evento, ajá, ¿no? Ahorita va a ser en la Popular. Queda en la Mariano Aguilera y Pradera. Esto es más o menos si se ubica el vulcano que es por el Mole Jardín. Ya, detrás de del vulcano, ahí queda la Pradera y igualmente la calle Mariano de Aguilera. Chicos, ¿qué ofrecen ustedes individualmente como banda? ¿Qué están ofreciendo para que el público vaya, para que se divierta? Para que se motive. Para que se motive a ir, ¿no? Y a $3 también la entrada está súper económica también. Por los $3 se van a llevar con vaso artístico. Sí, va a haber muchos premios, inclusive el diseño del boleto es un adhesivo que está full chévere, entonces ustedes lo pueden llevar el día, presentan y después lo pueden pegar en cualquier lugar. El diseño es full bacán. No sé si lo tienes. Sí, dime un ratito, yo lo saco. Ya los muestra. Igualmente vamos a sortear lo que es una camiseta con el diseño del evento, que se llama Preludio, y este astronauta que se encuentra ahí. Igualmente vamos a tener lo que son pulseras, discos, gorras de las otras bandas, que van a ser totalmente premiadas de ser ese momento. Se van a poder ganar ese momento. Y ahí pueden ver, no sé si se ve tan el sticker. Bueno, les vamos igual a compartir, si tengo yo el flyer, a compartirles en nuestras redes sociales igual para que le sigan a los muchachos. Y bueno, está chévere el logo también que han hecho de Preludio. Y este es simplemente el volumen 1 que estamos presentando. El proyecto se extiende a más tocadas. Queremos llegar siquiera a un tercer o cuarto volumen en el que sea mucho más grande y igualmente la experiencia sea mucho mejor para todos los que nos van a ver, y que sea algo lúdico en el que podamos no solamente escuchar la música, sino que también compartir con los artistas, tener un rato de juegos, compartir anécdotas. Entonces es algo de crear un ambiente amigable y que todos nos sintamos en armonía. Qué bacán. ¿Piensan incluir a más bandas en estas futuras ediciones del Preludio? Sí, dependiendo de cómo nos va yendo. Entonces queremos como que crear algo más grande y tal vez fin de año ser como que un festival. Ajá. Puede ser, es un sueño muy grande, pero en ese estamos. Todo es posible. Claro, y el hecho igual de incluir a más gente, ¿no es cierto? Con la misma idea, y de que, digamos, las juventudes se motiven a ser artistas o a escuchar otro tipo de música alternativa, tal vez. Exacto. Claro, la idea es ir sumando. Entonces, el público de Dónde Está Mi Camarón puede el mismo día ir a escuchar a Simio Gato y les puede encantar. Y también viceversa, el público de Simio Gato va a escuchar a Dónde Está Mi Camarón y digan, wow, yo también quiero escuchar esto. Entonces, así, compartir, incluso sumar el público de uno, sumar al otro. Claro, ayudarse mutuamente. Y eso es bueno, ¿no? Eso es lo que intentamos también aquí en medios como en la Casa de la Cultura, para que la música independiente y la música nacional, sobre todo, que es la que menos, digamos, publicidad tiene en los medios tradicionales, se expanda, ¿no? Para que la gente conozca, porque si bien muchas de estas bandas tienen audiencia, no son conocidas por todo el público que tal vez quisiéramos llegar. Uh-huh. Y sobre todo público, no solo joven, ¿no? Sino también se expande. Por ejemplo, cuando yo le hacía escuchar, qué sé yo, a mi tío o a mi mami en casa, esta banda del Paico, que son, uno de ellos es compañero nuestro de la universidad. Entonces, es una banda bacán porque mezcla géneros anteriores, pero con un toque bastante fuerte, que es lo que nos gusta a la gente, que nos atrae un poquito más de eso, de lo alternativo. Claro, y las fusiones también. ¿Ustedes qué opinan de las fusiones musicales, los ritmos y las letras también? Bueno, creo que aparte, bueno, yo me jacto mucho, mi banda tiene 7 integrantes, y bueno, a todos nos gustan cosas distintas, ¿no? Pero nosotros nos hemos intentado fusionar bastante de géneros. Un pana siempre dice que hemos tocado hasta cumbia, y es cierto, ¿no? Aunque ya sí es solo una canción, pero... Al que no le gusta la cumbia. No es de ecuatoriano. Además tocarla también, así. Es full, claro. Delicioso. Pero justamente eso, o sea, el fusionar es bastante delicado también, porque tú tienes que dominar bien el género que tocas y conocerlo a la perfección para poder sacar un buen producto. Entonces yo creo que también es esta mucha responsabilidad cuando tú tocas algo. Bueno, en el caso del Paico también hemos tenido esa fusión. No somos tantos, ¿no? Somos cinco, pero la cabeza de cinco tiene diferentes estilos musicales, tiene diferentes gustos musicales, y todos esos gustos y esas, se puede decir, estudios que han tenido, se fusionan. Y al momento de nosotros de encontrarnos en el estudio a practicar, sale algún riff, sale algo, y suponte yo quise llevarlo a una canción de rock con un riff, pero de repente salió alguien con un remate de reggae y se me fusionó todo y se cambió, pero la idea me gustó. Entonces es ir acoplándote a lo que te da el momento. Entonces nosotros hemos fusionado muchas cosas, hoy inclusive nos arriesgamos hasta con los fondos de la banda a comprar timbales solo porque querían hacer cumbia. Entonces fue algo, es algo que te llena, no te cierras a estar en un género específicamente, sino claro, que investigas todo lo que puedes hacer. Entonces, suponte, yo de la cumbia no sabía mucho y me puse a escuchar cumbia y fue como que... ¿Te gustó? Bueno, ajá, claro. O sea, más que todo, no es que no me haya gustado antes, sino que yo no sabía tocarla. O sea, la escuchaba así, pero, y por intuición, pero ahora me tocaba escuchar la cumbia, pero para estudiarla. Claro. Entonces, ahí fue como que... te encuentras con nuevos estilos, nuevas cosas que te ayudan a crecer como músico. Claro, exacto, creces precisamente. Bueno, chicos, estamos casi al final del programa. Les agradecemos mucho. De antemano, disculpas por el retraso. Y también. Queríamos terminar con una pequeña canción, una pequeña intro aquí de los muchachos, de aquí de donde está mi camarón, que ha traído una guitarra y quiere compartir un poco para que se piquen más y puedan estar este sábado 25 de enero en La Popular con el volumen 1 de Preludio. Los esperamos, chicos, en la Mariano Aguilera 757 y Pradera. Ya saben. Y nos vemos el lunes con más de Radio Roots, sí, a las 8. Nos vemos, esto ha sido Radio Roots. Chao. Bueno, esta canción se llama El Hombre que Primero Pará. Un saludo a Andrés Obando especialmente, y bueno, esto suena más o menos así. ¿Ya se acabó? No, ah, perdón. Que todas las canciones me suenan igual, y veo mi vida entera pasar guardando plata en un sucio cristal, diciendo: jefe, hoy me puedo quedar. Usted tranquilo, que en la casa nadie espera. Hoy es viernes, el José se entregó a la pena, cansado de su forma de hablar, con su tonito alzado y todo haragán. Estoy harto que las rimas me salgan fatal. Estoy harto que las rimas me salgan todas mal. Puedo dormir en un cajón, puedo rezarle al acordeón, puedo reír y llorar, fumar y bailar, dejando a un lado este tormento. Puedo morir en un balcón, puedo volar en un parpadeo, puedo sentir y dejar, cantar y olvidar que la vida es un agujero. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Jazz. Arte. Reggae. Ciencia. Blues. Música.